Lágrimas de sangre, reflexión de corazón sagrado, espina de sangre y de rosal al deshojar el pétalo, pétalo que habrá de renacer de inmediato, con la daga como espina y con el corazón sagrado después. Lágrimas de sangre, lágrimas de Dios que bañarán los prados, que bañarán la esencia, que bañarán tus manos, que bañará tu herida. Reflejos de destrozo en el cristal, reflejos de destrozo en el corazón maligno, reflejos de destrozo de aquel quien esté detrás. Caminemos por el bien sin hipocresías, que confesar tu pecado para cometerlo de nuevo, una y otra vez, no te hace mejor persona. Lágrimas de sangre, lágrimas de Dios, que bañarán los prados, que bañarán la esencia, que bañarán tus manos, que bañará tu herida. El sonido y la imagen dicen más que mil palabras, y el sonido y la imagen delata tu enojo, tu celo, tu amor. Delata las lágrimas de tu alma mucho antes de que resbalen por los cristales. Reflexión de corazón sagrado, espina de sangre y de rosal al deshojar el pétalo. Pétalo que habrá de renacer de inmediato, con la daga como espina y con el corazón sagrado. Después, Piqueyo.